sabía que tú volvías a mí. Vienes a entregarme tu alma y yo hacerte muy feliz. Volverás, tú volverás, tú volverás a mí. Volverás, tú volverás, tú volverás a mí. Tú eres lo que yo más quiero y a ti es quien te amo yo. Eres mi estrella, eres mi luna que alumbra mi corazón. Volverás, tú volverás, tú volverás a mí. Volverás, tú volverás, tú volverás a mí. No quiero que te arrepientas como la primera vez. Yo quiero, negra, que vuelvas, cerca te quiero tener. Volverás, tú volverás, tú volverás a mí. Volverás, tú volverás, tú volverás. Volverás, tú volverás, te espero en aquel hogar. Volverás, tú volverás, donde yo te supe amar. Vuelve la inquietud, el doctor José Vázquez.